everything for it. Siempre que me ve más cabrón me veo, no resbalo ni con cascarre y neo. Prefiero un respeto que mil trofeos, no me cogen ventaja ni yo en recreo. Santano me dio un carajo, subí pa' la nieve y le quité el trineo. Ustedes con semi pa' el fogoneo y mi foria estornuda como congestionado. Turn around, son 90 mil, subimos el count, mío can. Estoy forrado de los verdes y azules, Dios mío, ¿qué es esto? Yeah. Qué carajo es esto, tanto dinero me pone contento, pero tantas putas llamas me molesto. Qué cosa es esto, yo, qué carajo es esto. Para el problema estamos puestos, no copio el flow, mejor pídelo, yo te lo presto. Dios mío, qué es esto, yeah. En el cuello 300 te duele y lo siento. Barraturas como el cemento, todos los depósitos directos. Qué cosa es esto, yeah. El Ferrari y el rol de repuesto, dos manos como un ambidiestro. Tú en casa molesto mientras represento. Presento sin ser el adiós, soy monarca. Movie maravilla, lo arque corriendo el ferra como en la que menciona mi nombre y te embarque. El capitán del barco me dice no, el dueño el arca. Yeah, cobrando como pelotero. Las leyendas nunca mueren, no me muero. Más claro en la calle que las playas de Varadero. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Yeah, Dios mío, ¿qué es esto? Tanto dinero me pone contento. Tanta baby llamándome molesto. ¿Qué cosa es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Para el problema estamos puestos. No copié el flow, mejor pídelo, yo te lo presto. El minor mío gan cabrón. El trap humano, el trap en persona, mamabicho. El trapero de trapero. Yeah, yeah, ¿qué es esto? Tanta moña en casa parece invernadero. Flow narco de narco, Rafael Quintero. Me dice minor trapero de traperos. Siempre puesto pa'l beef, no como fish. Se creen Trintín y son raca Popovich. Ellos tienen su movie, si es verdad, sí. Pero son recicla como las de dicha. Alante me le fui tirado pa' atrás como no wiki. Cuento tanto cacha pa' decodialtritis. Tengo lana y sigo humilde como Jimmy. Y a la mano un drago que estornuda congestionado. Turn around, son 90 mil, subimos el cajón, mío can. Estoy forrado de los verdes y azules, Dios mío, ¿qué es esto? Yeah, ¿qué carajo es esto? Tanto dinero me pone contento, pero tantas putas llamas me molesto. ¿Qué cosa es esto? Yo, ¿qué carajo es esto? Para el problema estamos puestos, no copié el flow, mejor pídelo, yo te lo presto, bro. Dímelo, Siribillo, ¿qué es esto? El orgullo de los claros que sí, representando la bandera, mami. El orgullo de Cuba, el trapo en persona. El orgullo de los Millogán, el trapo humano, wow. El orgullo de Marají, dímelo, cantepuerca. ¿Quién te dijo que tú le metes al trapo, pelote basura? ¿Qué es esto?